De Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerda que llegaron las arepas de mi tierra. Son arepas de choclo y las vendemos en paquetes para llevar y disfrutar en familia. Las más ricas arepas de choclo están disponibles en la calle Lebón 7, en La Perrada. Info al teléfono 602-12-3362 o al 744-65-1812 en La Perrada. Esta es Z 91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo, www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. Z te da la hora. En todas partes. La hora 9 en punto. Primera. El siguiente es un comunicado oficial de Planet Media Group y su emisora La ZFM. Gracias, Valencia, y oyentes de todo el mundo por darnos el primer lugar de audiencia. Más de 1,000 gracias en descargas de nuestra app. Más de 1,000,000 de oyentes. Ustedes nos dan el lugar de la emisora colombiana más escuchada en la comunidad valenciana. La Z 91.8, la número 1. Salsa Romántica con Z. La Z. Clara, ese brillo en su mirada, ese algo que ella tiene, el aroma que la envuelve, la manera tan extraña de jugar sobre mi espalda, las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca. Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente, andar tan sugestivo, tan pausado de repente, el color de su vestido, ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, ese algo que enloquece. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor. La manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión. Me fascina esa mujer, su manera de querer me ha robado el corazón, mi amor. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor. Puede ser la fantasía que aún pasa por su mente, ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente, el color de su vestido, ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, ese algo que enloquece. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor. La manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión. Me fascina esa mujer, su manera de querer me ha robado el corazón, mi amor. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor. Esa manera tan tierna de dar amor. La Z. La Z. Quédate con la Z. La Z te prende. La Z te prende. Te prende. La Z. Esta es la radio que te prende. La Z. La Z. Se prenda. Anúnciate con la radio líder en salsa. Comunícate con nuestro departamento comercial para que tu negocio se mueva más. 657-018509. La Z te prende. En Clínica Clínica Dental Granda. Queremos cuidar de tu sonrisa. Ponemos a tu disposición odontología con todo tipo de especialidades y con las últimas tecnologías dentales. Tenemos los mejores precios en implantes, ortodoncia y estética dental. Comienza tu tratamiento con una limpieza dental por 39 euros. Además, este mes tenemos una gran oferta en blanqueamiento dental con un 2x1 para que luzcas una gran sonrisa este verano. Nos encontrarás en calle Ángel Guimera, 24 Valencia, o llámanos para pedir cita al 632-937-369. Si vienes de Radio La Z, obtendrás un descuento adicional. Clínica Dental Granda. Los domingos en Valencia son de bebé. Son de bebé. Te esperamos en el puerto de Valencia. Terraza Destino Bebé. DJs. Fiestas temáticas. Bebé es bebé. Zona de terrazas del puerto. Reserva 657-01-8509 por Planet Festival Group y La Z. Hi, Bobby. Hi, Cam. Este domingo 6 de agosto en Bembé, Barbie Party. Moda de la Barbie se toma Bembé, la fiesta latina más importante del verano. Foto cool, decoración, ven vestido o vestida con camiseta rosa, de Ken o de Barbie, a la fiesta a partir de las 17 horas. Reserva tu mesa by Planet Festival y ZFM. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Food. No te lo imagines. No te lo imagines. La Indomable. Vive una noche mágica con tus amigos, porque la rumba no se detiene. De domingo a domingo, desde la 1 p.m. hasta las 3 y 30 de la mañana. Ven y disfruta con la mejor música de despecho. Salsa, vallenato y mucho más. Las mejores ofertas de la semana en La Indomable. Lunes, un cubo de 5 coronas por tan solo 10 euros hasta las 9 de la noche. Los miércoles, 2 jirafas de cerveza por 15 euros hasta las 9 de la noche. Y todos los jueves, fiesta de la cerveza doble por 1 euro. Visítanos en la calle de Polo y Peirolón 40. Reservas al teléfono 630-90-6324. La Indomable te espera. La mejor rumba de Alcira se goza en Guarapo Disco Pub. Ven con tu parche de amigos y goza de una noche única con la mejor fiesta latina. Estamos ubicados en la avenida Carcaicet, número 3, frente al lavadero de coches La Bamanía. Info y reservas al 602-547-496. Guarapo Disco Pub, rumba latina. La mejor emisora, La Z. ¿Qué se come rico? ¿Qué se come chévere? ¿Qué se come como en Colombia? El Rinconcito de Anita. Encontrarás desayunos, pericos, calentados de frijol, cacerola, huevos, pan de bono, buñuelo, almojábana. Ven y compra las tortas frías y negras envinadas para tus cumpleaños. Otros platos, chuleta de cerdo, carne en bistec, bandeja paisa, arepa con pollo, arepa con carne, arepa mixta, arepa con chicharrón, patacón mixto, patacón pollo y patacón carne. También tenemos champús, mazamorra y muchas delicias más en el Rinconcito de Anita. ¡Llegó la nueva noticia! Estamos en la avenida Ecuador 47. Abrimos de miércoles a lunes. Los martes descansamos. Estamos de 6 de la mañana a 9 de la noche y los lunes hasta las 6 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio. 654-875-865. Z 91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo. www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. Atención Valencia, abrimos la convocatoria a el grupo de fans de la Viejo Z. Envíanos un WhatsApp al 601-53-3732. Quedarás en el grupo cuando llevemos 1,000 inscritos. Prepárate para la Viejo Z, la fiesta con los DJs de la Z, la auténtica Viejo Z caleña. La Z te prende. ¿Quieres salsa? Pues toma salsa. La Zeta. ¡Gracias! salsa romántica con Z. La Z.